fuimos descubriendo en el encuentro de cine local que te anunciamos la semana pasada, que había una participación impresionante. Sí, sí, el encuentro de cine local trajo la verdad arriba de la mesa y se vio un desfile de todo tipo de laburos audiovisuales que también tenía un costado, si se quiere, competitivo, porque había distintas categorías para la participación. Y es así que damos la bienvenida a una de las realizadoras que estuvo participando y que se terminó llevando la categoría documental. Sí, la ganadora de la categoría documental, Natalia Dominici, ya está en contacto con La Siesta Que No Fue. Buenas tardes, Natalia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Hola a todos que escuchan la radio. Bueno, mucho gusto tenerte por acá, Natalia, y te agradecemos por este ratito. Contanos, por favor, cómo fue participar y de qué va este laburo del que te encargaste, que se llama, nada más y nada menos, Desayunador, Villa Germinal, 20 años de lucha. Bueno, primero que todo lo que fue el encuentro para mí fue realmente muy gratificante. Participé, digamos, fui a ver todos los días, participé también de las propuestas que había, de workshops, talleres, digamos, para mí es como algo muy gratificante que exista y que podamos ver también a otros realizadores y realizadoras acá de La Pampa. Así que, bueno, en ese sentido, agradecer al CMT y a las chicas del Inca, que la verdad que pusieron todo para que salga realmente muy lindo y que nos sentamos cómodos todos los realizadores y realizadoras. Y después del trabajo, bueno, es un trabajo que yo vengo haciendo desde 2021, que empecé a ir al Desayunador, porque yo vivía en Buenos Aires hasta el 2021, pero el Desayunador lo conozco desde los 20 años, desde que empezó. Porque tengo gente amiga que, de Miki y Dani, que están ahí desde el principio. Y nada, quería, como se venían los 20 años, me parecía que era justo y necesario que se documente el trabajo comunitario que hacen año tras año y que existe a través de todas las crisis argentinas y que, bueno, ellos nunca bajan los brazos, ¿no? También teniendo en cuenta de lo que había pasado, que se había quemado y que de ahí también volvieron a resurgir, digamos, bueno, quería también documentar eso, ¿no? Claro. Y bueno, en un principio tenía como muchas imágenes y no tenía como quizás el hilo para poder contarlo. Bueno, y como siempre mantuvimos relación, aproveché quizás el documento que hacen anualmente para contar cómo es el proceso que hacen año a año y en base a eso hilé todas las imágenes y intenté mostrar, ¿no?, lo que hace año a año el Desayunador, y es como un homenaje, me parece, también a ese tipo de agrupación o a ese tipo de estilo comunitario que llevan con asamblea, con contacto todo el tiempo con el barrio y todo eso. Claro. Natalia, es la primera vez que haces, que realizás documentales. ¿Cuántos laburos hay que podamos ubicar como propios de Natalia Dominici? No hay tanto. Digamos, yo hace 20 años que trabajo, digamos, en el audiovisual y la verdad es que siempre trabajé como más como camarógrafa, editora, pero siempre como en proyectos de otros o en productoras. Y bueno, vi acá como también un poco la necesidad de contar algo por mi propia voz, así que no hay tanto, y de hecho el documental no está subido de ningún lado, porque bueno, tengo un problema con tendría que resolver el problema de los derechos de la música, que bueno, no usé música propia o de algún artista que me haya cedido los derechos, así que estoy viendo eso de cómo solucionarlo para poder subirlo y que se pueda mostrar abiertamente, o sea, es justamente eso lo que tengo que resolver. También había presentado en otro encuentro local un trabajo de Llama Spasia sobre una filósofa griega que había hecho. Pero no hay tanto, pero esto me da como ganas de seguir haciendo cosas porque, bueno, uno a veces no se tiene mucha fe. Definitivamente, Sí, Natalia, definitivamente esto te va a dar un impulso, digo, este reconocimiento, aunque sea en el plano local. Yo te tenía ubicada como productora en Verde No Naranja, Naranja No, ¿puede ser? Sí, ahí sí. Está. Con María, de María José Bolín, hice bastantes, hice 3 producciones con ella, como asistente de dirección y productora. Muy bien, seguimos siendo Malones, el segundo ciclo de Mujeres Panfletarias, La Última Habitación, viste que hice los deberes, ¿no? Plano de sus piernas y de las olas que revientan a sus pies, ahí estuviste como productora general. Hay, por supuesto, en el recorrido del desayunador, nos damos cuenta de que hay una posibilidad, Natalia, impresionante, sobre todo porque muchas veces se ha documentado a través de fotos y demás, pero el laburo permanente de más de 20 años ya es una fuente impresionante para nutrir un trabajo documental. Te preguntaba cuántos laburos había de Natalia, para ver si hay ya lo que podamos llamar un estilo Dominici a la hora de sentarnos a algún consumo audiovisual, Natalia. Bueno, tengo quizás un estilo más de lo que me gusta ver, pero con respecto a lo que sería mi mirada, trato de que siempre sea algo auténtico, ¿no? Y que desde mi punto de vista y desde un punto de vista humano poder mostrar ciertas realidades. El otro trabajo que te decía es un trabajo que está hecho a través de animación y que tiene que ver en realidad con una filósofa griega que fue como expulsada de la polis y no quedó, digamos, como parte de todo el obituario de los grandes filósofos justamente por ser mujer. Que ese sí creo que está colgado y bueno, que también refleja esto, un poco de mostrar cuáles son a veces las injusticias que se viven, ¿no? O por, digamos, ser, por nacer donde naces, o por ser mujer, o por ser de un género que no es el dominante. Claro. Y este laburo, ¿lo distinguís de los demás? Este documental, a pesar de esta línea en la que te reconoces pensando y elaborando. Yo lo que más destaco de este trabajo es que también, como es el desayunador, es un trabajo comunitario, digamos, si no tendría su voz, tampoco hubiese podido hacer el registro, y si en las veces que yo he ido, en la forma en que entiendo cómo se trata toda la problemática o cómo se resuelven las cuestiones, también lo aprendo de ellos y trato de poder expresarlo. Pero no sé si es algo único, yo lo veo como bastante un homenaje, ¿no? Como una forma de que quede retratado estos 20 años de la mejor manera efectiva, porque es un documental que dura 6, 7 minutos, no es un documental de, no sé, media hora, donde quizás se plantea más sobre un personaje, sino que trato de traté de que eso sea comunitario y que se vean todas las voces a través también de sus palabras y de su mirada con respecto a lo que fue el crecimiento o lo que fue el desarrollo del documental, del desayunador. Del laburo, de esos, claro. Años. Del laburo. Claro. Del laburo que hay que acordarse también, Natalia, que el desayunador surge en un momento sumamente particular de nuestra historia reciente en la Argentina. Digo, el desayunador en ese sentido podríamos decir es hijo del 2001. Y vos, no sabemos, no sé exactamente qué edad tenés, Natalia, pero te tengo como una técnica que bueno, que técnica productora en audiovisuales y ya venís también hace varios años laburando. Hay una cuestión que mencionaste, digo, porque hay todo un recorrido, tanto tuyo como del desayunador, en estos años, en donde hemos visto pasar distintos gobiernos y demás. Al principio de este encuentro, de esta charlita, Natalia, mencionaste que te habías consumido prácticamente todas las ofertas que traía el encuentro, el festival de cine, sí. el encuentro de cine local, y te quería preguntar si te parece algo inédito o es algo propio que vos ya esperabas que esto ocurriera, que estuviera pasando en Santa Rosa, en La Pampa, o no te lo habías imaginado. Mira, yo el año pasado creo que se hizo virtual, que no pudo ser presencial, yo ya estaba acá, y no lo pude consumir así de la manera presencial, y este año lo aproveché al máximo, y me parece increíble, digamos, 25 cortos se presentaron, todos, digamos, como con una impronta muy particular, digamos, y me sorprendieron bastante de todos los que vimos, y además también la oferta de talleres, hice el taller presencial de fotografía con Rayel Pumilla, que fue increíble, o sea, que me quedé con ganas de muchísimo más, y después todo lo que era virtual también intenté aprovecharlo, pero nada, sí, la verdad es que tendría que seguir todos los años y repetir el formato y que cada vez más realizadoras y realizadores se presenten. Me parece que eso da un punto a pie para que la gente se anime y mande sus... Porque había de todo tipo, digamos, no es que todos eran, digamos, había de todo tipo, de gente novel hasta gente con experiencia, digamos, y todavía está bueno que estemos todos juntos. Y la ¿no? disponibilidad de estas formaciones, de estos cursillos, de estas miradas que seguramente le aportan a todos, más allá de la experiencia que en tu caso la entendemos como bien vasta. Natalia, ¿qué fue de tu participación o de lo que viste en este encuentro de cine local que lo que más te sorprendió, lo que más te llamó la atención por cantidad, por calidad o por lo que fuera, por lo que te tocó a vos vivir como parte de nuestro encuentro de cine local? Lo que más me sorprendió, bueno, fue la cantidad de producciones que hubo y también la variedad, ¿no? Había tres rubros, que eran experimental, documental y ficcional, y que también que se pueda estar laburando distintas, digamos, distintas formas de hacer el cine, me pareció como buenísimo que no esté centrado en un género, ¿no? Y que pueda ser tan amplio. Y nada, también la gente, digamos, que también, digamos, se armó la última día una mesa de trabajo. Yo no pude asistir porque había estado participando casi todos los días, había estado en el taller y después me tenía que volver a mi casa después porque proyectaba mi corto, pero eso me dijeron que estuvo muy interesante poder vernos las caras y reunirnos y ver que cada uno haga algo. Yo por lo menos cuando me vine de Buenos Aires, yo estudié en Córdoba, pero después estuve en Buenos Aires mucho tiempo. Ahí estudié la licenciatura en la UNSAM. Y nada, y mi miedo era cuando venía acá que no conocía a nadie, porque hacía 20 años que no vivía acá. Entonces, como, digamos, bueno, ¿con quién me junto para hacer, o con quién trabajo? Y por suerte, en dos años que estoy acá, la gente siempre muy buena onda con todos los que trabajé, muchas ganas de hacer cosas, y ahí en ese encuentro también encontrarme nueva, digamos, encontrar a más gente, conocer a más gente que cumple otros roles, está buenísimo. Está buenísimo poder vernos y poder trabajar quizás en una ley de cine para más adelante, en fortalecer la industria audiovisual, que no quede todo en trabajar para, sino hacer producciones propias, ¿no? Claro. Eso me sorprendió un montón y me pareció súper gratificante que haya ese espacio donde nos podamos juntar y conocer. Bueno, Natalia, la verdad es que una alegría compartida saber que este encuentro de cine local es somos tan afortunados de tenerlo, pero además de que haya una nutrida participación, nos estás contando también a la pasada de que son muy buenas las ofertas que se pusieron a disposición de los realizadores locales y demás que pudieron andar por acá, y además te llevaste unos laureles, podríamos decir. No sé si estás... Sí, sí, sí. No, no sabemos si está Natalia al tanto de la cuestión de la reciente la conquista de la prórroga en la asignación de fondos específicos para la cultura en la Argentina. Te pido una palabra final más sobre esta cuestión que como realizadora estabas hablando, casi que hablaste de eso recién. Claro, sí, yo estuve en todas las jornadas previas a que salieran. De hecho, ese mismo día que yo hice el taller, a la tarde, digamos, salí y estaba la convocatoria ahí en el CMC, que era el día donde se daba el dictamen o no, y estuvimos ahí con un montón de compañeros de la cultura esperando ese dictamen, escuchando por celular cómo eran los debates, y fue una alegría increíble, digamos. Yo me parece que me llevé dos premios, digamos, porque obviamente la industria audiovisual y en realidad creo que toda la industria cultural necesita mucho de esos fondos, más quizás en lugares que son más chicos como acá, que quizás no pueden solventar ciertas producciones culturales con la entrada, porque quizás no hay tanto flujo, que haya un apoyo de la cultura nacional, también provincial, ¿no? También tendríamos que ver provincialmente qué fondos podemos tener los artistas para poder seguir creciendo como industria y tener nuestras producciones propias, pero desde lo nacional fue un alivio, también porque sigo el colectivo de cine y ellos fueron los primeros de los que yo vi que estaban luchando, ¿no? Porque los fondos del Inca son importantísimos para un montón de producciones, de esta partida a una parte va para el Inca. Así que, chocha, que haya salido y que realmente era una angustia, digamos, que esto no salga, digamos, era como bastante angustiante para todos. Muy bien, ahora te lo sacaste de ahí, como nos pasó también a nosotros. Natalia, claro. Te estamos muy agradecidas por este rato, ¿eh? Queremos que nuestro cine siga vivo, así que es muy importante lo que nos contás. Bueno, muchas gracias por la nota y saludos a todos los que escuchan y a ustedes. Que tengas muy